A partir del sábado 31 de octubre fue tomado el mercado de Quinta Crespo y sus alrededores por un fuerte contingente de la Guardia Nacional, quienes alegaban un operativo sobre precios justos, ¿no? Ellos tomaron todas las instalaciones del mercado de Quinta Crespo, interrumpiendo el trabajo comercial de esa zona, incluso el paso peatonal y vehicular. Eso conllevó a que el día domingo pasara igual de cerrado el mercado de Quinta Crespo. El día lunes amanecen nuevamente el mismo contingente de la Guardia Nacional rompiendo candados y puertas de un depósito donde ellos presuntamente dicen que se consiguieron mercancía acaparada y vencida. Lo que vale destacar aquí es que los comerciantes alegan y le pedían el día lunes temprano a la Guardia Nacional y al general Reverol de que fueran mostradas esas pruebas donde estaba la supuesta mercancía vencida, pero además le decían que le dieran permiso de retirar sus mercancías porque sus mercancías contaban con todos los registros y permisos los días que el Estado da, ¿no? Sus pagos, su factura del SADE, la guía del SADE, los registros de compra y todo lo relacionado con el comercio, ¿no? A lo que la Guardia Nacional y altos oficiales de la Guardia Nacional se negaron y le dijeron que sencillamente el edificio iba a estar expropiado.